Estás escuchando el Festival de Arte Sonoro Tsunami 2020. Pájaros sin mara. Olla, Liceo Varón. Daniela Ramírez. Pertenezco al Centro Juvenil Varón desde hace un año más o menos. Y bueno, la olla en sí tiene hartos participantes del Centro Juvenil y partió como una idea de varios vecinos, vecinas del Centro Juvenil o de otras agrupaciones. La Excomi también y vecinos y vecinas de acá del liceo. Como alrededor de junio del 2020, se vio la necesidad de hacer un alimento nutritivo, contundente para los vecinos del sector. Por la pandemia, vimos que muchos decayeron sus ingresos, otros quedaron sin trabajo. Entonces, con unos dineros que habían del Centro Juvenil y con unos apoyos de particulares también, se comenzó a hacer semanalmente. Era como 100 más o menos al comienzo. Se había hecho ya un catastro, porque se estaban haciendo unas cajas de mercadería a algunas familias. Y con ese catastro se pudo ir a las casas y fue aumentando, preguntando y con otras organizaciones también se empezaron a sumar y a sumar, llegando hasta 250 diarios los lunes y jueves, 500 semanales. Y eso llevó a un trabajo en equipo que tenía que ser organizado para las compras, para la preparación, para la limpieza, para la sanitización del lugar. Siempre Liceo Varón dispuesto al espacio. Ningún problema con los servicios de agua, gas, luz. La disposición de la persona de la puerta y los voluntarios, que la mayoría sigue, pero otros también en el camino tuvieron que ir ajustando sus trabajos. No pudieron venir. Otros venían menos tiempo, pero ha seguido la olla. Yo creo que una de las que ha seguido más tiempo y con más energía en el sector. Ahora pudimos salir de la cuarentena, pero antes había que ir a dejarlo, que era un gran esfuerzo, porque había que organizar con autos, con personas, ir viendo qué otras necesidades habían también, porque hay harto adulto mayor. Algunas coordinaban con el CEFAN otras ayudas de la municipalidad, algunos de los bonos. Naya, que es asistente social, ayudó con algunos adultos mayores a tener sus bonos, a ver todo ese trámite, y yo creo que eso es como un gran aporte también que ha hecho la olla. Bueno, y esta olla ha hecho que podamos trabajar en organización, porque es harto esfuerzo. Entonces, eso ha ayudado a conocer cómo se trabaja en comunidad también. Pero yo creo que la mayor energía es que uno pueda colaborar un poco con la familia que está pasándola mal. Siempre decimos que la olla no debería existir. El Estado debería garantizar una vida digna, una alimentación. Pero no es así, lamentablemente. Así que jóvenes más adultos, otras personas de mayor edad, están presentes aquí en la olla del Liceo Varón. Esto empezó a fines de junio y al principio me parece que eran solamente los jueves. Y después, como al mes siguiente, era lunes y jueves. Y de ahí, todos los lunes hasta ahora. Bueno, y se han ganado algunos proyectos. La municipalidad sigue colaborando, privados también, otras organizaciones extranjeras. Llegó una gran donación como en agosto de Australia, me parece. Y eso nos hizo poder salir un poco a flote, porque en momentos súper escasos de dinero, de colaboraciones, entonces eso ayudó mucho. También yo creo que la olla tiene obviamente un fin social y también político. Una postura política que uno toma y también con el estallido tiene relación con el estallido del año pasado y bueno, y el que sigue. Entonces, a sumar voluntarios, a los que se sientan llamados a dar de una forma solidaria, de una forma consciente, de su energía a la realización de la olla. Invitados, invitadas todos los que tengan el tiempo, tal vez no con todo el tiempo, pero tal vez puede ser en gestión de proyectos, puede ser en publicitar, y también si les gusta la cocina, si tiene movilización para dejar almuerzo. Todas las áreas son bienvenidas acá en el Liceo Barón. Parque Cintura, 5 años cuidando un pedacito de tierra. En colectivo, a mano y sin permiso. Lisa Jorquera. Estamos en el Camino Cintura, donde se unen cerros alegre y cordillera.